Miércoles. Un Dios Santo. Lee Isaías 40:25 e Isaías 57:15. ¿Qué nos indican estos textos acerca de la naturaleza de Dios? Isaías 40:25. ¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis?, dice el Santo. Isaías 57:15. Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es Santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. La santidad de Dios no es sencillamente un atributo de Dios, sino como el amor revela lo que Él es en sí mismo. Por lo menos hay dos ideas fundamentales asociadas con su santidad. La primera describe a Dios como singular, único. El término santo generalmente designa lo que ha sido puesto al servicio exclusivo y singular de Dios. Pero cuando santo se aplica a Dios, enfatiza el hecho de que Él es singular e incomparable. No hay nadie en el universo como nuestro sublime y majestuoso Dios, y solo Él es digno de nuestra adoración. Segunda, que Dios sea santo no significa que Él esté distante y que sea inaccesible a nosotros e incapaz de tener compañerismo con nosotros. Su santidad y su amor son inseparables. Su santidad se revela en su disposición a morar con el contrito y humilde de espíritu. Al acercarse a los seres humanos y al morar entre ellos, el Santo permite que sus criaturas participen de su santidad. ¿Qué promesa se encuentra en 2 Corintios 5:21? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. La santidad de Dios no tolera el pecado, sino que reacciona activamente contra él. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. El odio natural de Dios por el pecado hizo necesario el papel de un mediador. Dios diseñó un camino por el cual los pecadores pudieran ser santificados y gozar otra vez del compañerismo con Él. Esto fue posible por medio de Cristo, en quien se unieron misteriosamente la expiación y la santidad. El Santo nació como un bebé en este planeta de pecado e impureza, para santificarnos gracias al poder de su muerte expiatoria. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Alguien dice, ¿por qué necesito un Salvador? No soy malo, realmente no tan malo como muchos otros. ¿De qué modo nuestra comprensión de la santidad de Dios nos ayuda a responder correctamente a esa persona?